a Mauri Marín, patrullero Bonfante, Cristian Zambo, Mellos Music, este es Aide, el que nunca falla, pay. Hoy sigo aquí, esperando por ti, a ver si algún día regresa. Quiero hacerte saber que mi vida se acaba, que todo lo que hago, lo hago por tu amor. A mi lado me siento destrozado, muriendo por ti. Mi mundo está hecho pedazos porque te has ido lejos pa' no volver a mí. Dicen que el tiempo lo cura todo, pero esta herida no sana sin ti. Hoy miro al cielo y le hermana Camacho, quiero hacerte saber que mi vida se acaba, que todo lo que hago, lo hago por tu amor. Mi mundo está hecho pedazos porque te has ido lejos pa' no volver a mí. Hoy miro al cielo y le digo a la luna que ayude a este hombre a sobrevivir. Tócale César, Luis Amaury. Este es Aide botándola. He intentado olvidarte, pero nena.